empezamos, si os parece, a Rastros de Angustioi y a Estretor Zagratik. Buenas tardes, gracias por venir y bueno, simplemente presentar a Juan Andrade, que es el que va a hablar hoy, el autor de este libro, El Partido Comunista de España y el PSOE en la transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso del cambio político. La, bueno, más que presentación, la conferencia en torno a este tema es el primer acto de las jornadas que hemos organizado desde el Instituto Jerónimo de Stalin sobre los movimientos sociales en el tardofranquismo y la transición. Actores principales o secundarios. Entonces, no me voy a extender bueno, sobre lo que va a hablar Juan, simplemente decir que es una investigación muy interesante sobre, la evolución ideológica de estos partidos comunitarios de la izquierda española durante el periodo de transición, una obra que no se centra, como otras obras igual sobre la misma temática, en simplemente lo que son los debates de las cúpulas dirigentes, sino que se centra también en otros aspectos un poco menos tratados por la historiografía tradicionalmente, como los militantes, el papel de los militantes de base, de los intelectuales, de los medios de comunicación, etc., que me parece un aporte muy valioso sobre el tema. Entonces, simplemente, antes de dejarle ya paso a él, comentaros un poco el programa de las jornadas, que empiezan hoy, pero continúan mañana en la universidad y terminan ya el viernes por la tarde también aquí en la Hormiga Atómica. Deciros eso, que mañana a las 12 será la sesión inaugural de las jornadas a cargo de Ferran Gallego, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, y a las 12 de la mañana. Después, por la tarde, a las 4 de la mañana, será la ponencia de Xavier Domènech de la Universidad Autónoma de Barcelona, que hablará sobre la morfología de la protesta, movimientos sociales y cambio político. Después, a las 6 menos cuarto, Nerea Pérez y Suriñe Sainz hablarán sobre la movilización ciudadana en la Pamplona del tardofranquismo y la transición, un inesperado, entre interrogantes, despertar sociopolítico. Y después, ya el viernes, por la mañana, a las 10 de la mañana, Enrique Berzal, de la Universidad de Valladolid, hablará sobre movimientos apostólicos seglares durante el tardofranquismo y la transición. Y ya a las 12 menos cuarto, Javier Contreras, hablará de la Universidad de Granada, hablará sobre el movimiento vecinal en Andalucía, tardofranquista y de la transición, excepcionalidad o actor destacado. Y ya, para terminar, aquí en la Hormiga Atómica, a las 7, haremos una mesa redonda con varios protagonistas de los movimientos sociales y vecinales de Navarra durante esta época, durante el final de la dictadura franquista y la transición. Y pues nada, invitaros a que vengáis también al conjunto de las jornadas. Entonces ya, pues... Te voy a interrumpir un segundo. Arratsal León, buenas tardes a todos por venir. Es que se ha adelantado al telonero, ha presentado a Roque Star antes de hacer una presentación. Nosotros siempre hacemos una pequeña presentación sobre lo que es el proyecto de La Hormiga, para los que no nos conozcáis. Y entonces hago la pequeña introducción, luego le iba a dar el paso a él, pero bueno, pues me ha adelantado. Pero no pasa nada. Sin más, deciros que La Hormiga Atómica es un proyecto político que nace ahora va a hacer casi 5 años. Conformamos una cafetería-librería con una librería de toda la temática política, ¿no? Con la cual queríamos, a través de contactos con diferentes movimientos sociales, otros colectivos, organizaciones, ¿no? Hacer un poco de incidir y servir de herramienta para trabajar y luchar por esta ciudad, ¿no? En este caso, la colaboración es con Jerónimo Ustariz, que no es la primera vez que lo hacemos y esperemos que en el futuro sigamos colaborando con el Instituto. Y nada, simplemente era eso, era recordar que el proyecto de La Hormiga también es un colectivo y que trabajamos en varias materias y desde 2008 seguimos participando en el autobús de la memoria, ¿no? Que al hilo de esta charla tiene mucho que ver en cuanto a la recuperación de la memoria histórica, cómo la recuperamos, cómo leemos, qué tipo de lecturas hacemos de ese pasado tan reciente. Así que ahora sí que le vamos a dar paso a Juan, que nos explique su libro. Bien, pues buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Jerónimo de Ustariz que haya tenido la consideración de invitarme a participar en estas jornadas tan interesantes, sobre todo teniendo en cuenta que en ellas también intervienen buenos compañeros míos a los que aprecio particularmente, de modo que casi me considero un telonero suyo, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, pues también quiero agradecer a la Hormiga Atómica que haya dado cobijo a la presentación de este libro, a esta charla, cosa que me agrada particularmente porque es un proyecto que yo conozco prácticamente desde sus orígenes, a través de mi amigo Armando y también de Imanol, y bueno, pues me parece un buen lugar donde presentar este trabajo. Bien, dicho esto, yo voy a procurar plantearles en 40 minutos o en 35 minutos aproximadamente una visión general de la intervención política y sobre todo de la evolución ideológica del PC y el PSOE en la transición, a fin de que luego tengamos tiempo suficiente para el debate, por cuanto que creo que será en el debate donde probablemente surjan las cuestiones más interesantes. ¿De acuerdo? Bueno, el propósito inicial que perseguía cuando inicié la tesis doctoral en la que en buena medida se basa este libro hace 5 o 6 años aproximadamente, explicar un fenómeno histórico interesantísimo y que a mí me resultaba particularmente inquietante, como es la, cuando menos, peculiar evolución ideológica que experimentó la izquierda durante la denominada transición a la democracia. O sea, un proceso en virtud del cual el Partido Socialista Obrero Español pasó de la retórica afirmación, pero afirmación y al fin y al cabo de un socialismo de resonancias marxistas, a la apuesta por una concepción menos formalizada que basculó entre el liberalismo social y la socialdemocracia. Y un proceso en virtud del cual el Partido Comunista de España se distanció de la ortodoxia marxista-leninista y apostó por un fenómeno ideológico, el eurocomunismo, que sin embargo entró en crisis, entró en bancarrota al final del proceso. En este sentido, lo que yo pretendía explicar, o más bien lo que yo pretendía explicarme, pues cuando uno escribe este tipo de cosas al final lo hace para explicarse a sí mismo algunas cuestiones que le inquietan particularmente, eran tres cosas. La primera de ellas pretendía poner de manifiesto cómo la izquierda vivió su transición, su propia transición, dentro de la transición. Es decir, cómo su participación en este proceso de cambio institucional incentivó su propia transformación ideológica. En segundo lugar, pretendía analizar cómo fue la relación que durante la transición la izquierda mantuvo con su tradición ideológica. Una relación que ya les anticipo fue problemática, fue confusa, fue conflictiva y en la que con frecuencia los dirigentes políticos de la izquierda instrumentalizaron estas tradiciones ideológicas para justificar, para legitimar luchas de poder o para racionalizar decisiones puntuales que respondían a motivaciones que, de haber sido reconocidas públicamente, hubieran generado el rechazo por parte de la comunidad hacia la cual iban dirigidas. Pero bueno, esto lo concretaremos a medida que vayamos avanzando en la charla. Y en tercer lugar, lo que yo quería explicar, o lo que yo necesitaba explicarme, es cómo fue posible que estos dos partidos, que promovieron cambios ideológicos en cierta forma similares, o por lo menos paralelos, experimentaron, sin embargo, trayectorias ya no diferentes, sino trayectorias opuestas. Es decir, ¿cómo fue posible que el Partido Comunista de España iniciara la transición siendo el partido más numeroso y activo en la lucha contra la dictadura y lo terminara roto por dentro y con unos resultados electorales catastróficos en las elecciones de 1982? Y sobre todo, ¿cómo fue posible que el Partido Socialista Obrero Español, que había jugado un papel muy secundario, por no decir marginal, en la lucha contra la dictadura, terminara este mismo proceso con una abrumadora mayoría electoral en esas mismas elecciones de 1982? Bueno, pues para responder, o más bien para problematizar estas cuestiones, en el libro lo que se ofrece es un relato, un relato. Un relato en el que se empieza planteando que la fortaleza alcanzada por el PC se debió en gran medida al acierto que supuso la aprobación de la Política de Reconciliación Nacional en 1956, en virtud de la cual el partido decidió abandonar la lucha armada y utilizar los resquicios legales del régimen para generar una oposición pacífica en varios frentes paralelos. En primer lugar, promoviendo sindicatos democráticos de estudiantes en la universidad. En segundo lugar, impulsando el movimiento vecinal en las barriadas de las grandes ciudades del país. En tercer lugar, desarrollando una política de atracción de los intelectuales y de los sectores progresistas del catolicismo. Y en cuarto lugar, y mucho más importante, arrancando el originalísimo movimiento de las comisiones obreras de las entrañas del propio sindicato vertical. El caso es que desde esta posición de hegemonía, el Partido Comunista de España intentó imponer, a través también de alianzas con otras organizaciones y por medio de la movilización social, su proyecto de ruptura democrática con la dictadura. Pero a finales de 1976 se puso ya de manifiesto un hecho que explica en buena medida el viraje del partido y en cierta forma también la transición en su conjunto. Y es que la oposición tuvo el respaldo social suficiente para impedir el mero continuismo de la dictadura, pero careció de la fuerza necesaria para imponer una ruptura. Y ante esta circunstancia, la dirección del PC pensó que no quedaba más remedio que sumarse al proyecto reformista encabezado por Adolfo Suárez, planteando, eso sí, de manera un tanto ingenua y autocomplaciente, de que gracias a su concurso, de que gracias a su participación, este proceso reformista impuesto desde el poder podría reconducirse hacia los objetivos rupturistas deseados por la oposición, como si los medios no comprometieran los fines, y sobre todo como si con ello no cambiara la propia posición del PC, que en virtud del fracaso de la ruptura dejó de ser el eje de las fuerzas de la oposición a tener que luchar en unas condiciones muy adversas por su propia legalización en el futuro escenario político que empezaba a abrirse. Bueno, el caso es que esta fortaleza alcanzada por el PC obligó al gobierno a legalizar al partido, a cambio, eso sí, como es bien sabido, de que se comprometiera a aceptar la monarquía y, lo que no se suele decir con tanta frecuencia, a cambio de que se comprometiera a contener la movilización social para no exacerbar el ánimo de los sectores involucionistas. El caso es que, así visto, por lo pronto parece que el saldo de las negociaciones beneficiaba en un principio al Partido Comunista, pues lograba imponer su propia legalización antes de que se celebrasen las primeras legislativas, que era su propósito. Pero visto con perspectiva, lo que yo planteo en el libro es que las negociaciones resultaron mucho más favorables para este proyecto reformista impulsado desde el gobierno, porque integraba en el futuro sistema a un PC en cierta medida desarmado, o en buena medida desarmado. Es decir, con su perfil ideológico desdibujado, al tener que renunciar a su republicanismo, y con el compromiso tácito de no utilizar hasta sus últimas consecuencias su principal activo, es decir, su capacidad de movilización social. Lo que en el libro planteo es que la legalización del PC fue uno de los acontecimientos más decisivos y más interesantes de la transición, porque fue un proceso de negociación en el que cada una de las partes negociantes le dio a la otra aquello de lo que adolecía. Es decir, la legalización del PC fue en realidad una transacción de legalidad por legitimidad. Es decir, el gobierno le da al PC la legalidad procedente del Estado posfranquista, porque en política la legalidad solo procede de los Estados, pero el PC le transfiere al gobierno la legitimidad procedente de la lucha por la democracia. Y esta legitimidad es tremenda en tanto que procedente de uno de sus principales antagonistas ideológicos. Pues a nadie se le escapa que la mejor forma que tiene un sistema de legitimarse a sí mismo es logrando el reconocimiento a su autoridad por parte de aquellos sectores que teóricamente están más distantes con respecto a él. Bueno, el caso es que una vez lograda la legalización, el PC piensa que, en estas condiciones tan complicadas, el PC piensa que por lo menos puede rentabilizar electoralmente su contribución a la lucha contra la dictadura. Pero sus expectativas se ven en gran medida defraudadas porque apenas consigue un 9,3% de los votos. Ante estos resultados, la dirección del PC piensa que estos modestos resultados se deben en buena medida, o se deben especialmente al peso de la imagen prosoviética y autoritaria que le ha confeccionado la propaganda franquista. Y desarrolla una nueva línea política, orientada no solo, pero orientada en buena medida, a romper esta imagen a golpe de gestos moderados. O sea, ya fuera participando de manera entusiasta en el consenso, con el respaldo a los pactos de la Moncloa y a la Constitución, ya fuera desenterrando señas de identidad ideológica como el leninismo. Es decir, la propuesta de abandono del leninismo que hace Santiago Carrillo desde Estados Unidos, ni más ni menos, es decir, desde el epicentro del imperio, en 1978, fue concebido como un golpe de efecto mediático en clave electoral en un tiempo en el que el secretario general del partido utilizó con frecuencia los cambios ideológicos como un eslogan publicitario. No obstante, y esto también es importante, esta propuesta no la hace Santiago Carrillo en el vacío. Es decir, existía en el PC una ya larga tradición de revisiones teóricas ideológicas que permitió que esta propuesta cobrara sentido y pudiera arraigar. O sea, una tradición de revisiones que terminó cristalizando no solo, pero sí fundamentalmente, y sobre todo a efectos mediáticos, en lo que se dio en llamar el eurocomunismo. Un fenómeno ideológico al que también le he tratado de dedicar bastantes páginas en este trabajo. ¿Qué fue el eurocomunismo? Dicho de manera muy sencilla. Bueno, el eurocomunismo fue un intento, fue teóricamente un intento de diseñar una estrategia nacional, constitucional, institucional, democrática y pacífica al socialismo para los países del capitalismo avanzado y que fue respaldada por tres de sus principales partidos comunistas. Por el Partido Comunista Francés de Georges Marchais, por el PCI, por el entonces todopoderoso Partido Comunista Italiano de Enrico Berlinguer y por el Partido Comunista de España. El eurocomunismo planteaba teóricamente la posibilidad y la conveniencia de utilizar las instituciones liberal parlamentarias en la estrategia de transición al socialismo y de respetarlas también en la propia sociedad socialista, con todo lo que eso entrañaba. O sea, el eurocomunismo apostaba por una estrategia de transición al socialismo a través de fases ordenadas insalvables, en cada una de las cuales irían gestando las condiciones necesarias pues para enlazar de manera pacífica e irreversible con la siguiente. Otra seña de identidad del eurocomunismo fue su rechazo, más o menos expreso, sobre el que podemos hablar más adelante, al denominado modelo del socialismo real. Esto fue teóricamente el eurocomunismo, o más bien, esto fue como el eurocomunismo se presentaba a sí mismo. Pero a mi juicio el eurocomunismo también fue otras muchas cosas, que es lo que yo he tratado de plantear en este trabajo. Yo planteo que el eurocomunismo respondió efectivamente a la necesidad de renovación estratégica que tenían los partidos comunistas a la altura de los años 70, toda vez que la vieja retórica de la ortodoxia marxista-leninista no conducía muy lejos. Pero también planteo que el eurocomunismo fue utilizado sobre todo como un instrumento legitimador del tacticismo cotidiano del partido en la transición y muy especialmente como un eslogan publicitario con el que proyectar una imagen más amable en los términos que precisamente le reclamaban sus adversarios. Lo que también planteo es que el eurocomunismo supuso en la práctica una renuncia a cometer un verdadero proceso de transformación radical de la sociedad en un contexto de guerra fría y por tanto basado en la división de áreas de influencia, donde estos contextos de transformación radical de la sociedad resultaban extraordinariamente complicados a corto plazo, como se había puesto de manifiesto en Portugal. Pero eso sí, el eurocomunismo, lo que yo planteo es que fue una renuncia sublimada en una estrategia especulativa y retórica de transición al socialismo, que servía además para legitimar una práctica política muy pragmática y sobre todo para legitimarla sin mala conciencia dentro de una cultura política donde el ideal revolucionario seguía ocupando un lugar importante en el imaginario colectivo. Bueno, el caso es que esta estrategia publicitaria del PC se vino en buena medida abajo con el escenario político que siguió a las segundas legislativas de 1979, por cuanto que este escenario se caracterizó sobre todo por la quiebra del consenso, que era el espacio en el que el PC pensaba que podía proyectar esta imagen de partido con sentido de Estado, etcétera, etcétera. Y si esto fue así en lo que a su línea política se refiere, desde el punto de vista interno, a partir de 1980, el Partido Comunista de España sufre una crisis interna, una crisis orgánica desgarradora, brutal, que se manifiesta en diferentes conflictos. Luego en el debate podemos hablar de cada uno de ellos, Cataluña, el EPK, bueno, el caso de los suelos renovadores, etcétera, etcétera. Pero más allá de estas, digamos, manifestaciones fenoménicas, ¿verdad?, el trasfondo de esta crisis era la situación de insatisfacción generalizada que vivía la mayoría de la militancia. Y esta insatisfacción se debía por lo menos a varias razones. En primer lugar, a la frustración de unos resultados electorales que no rindieron justicia a la contribución del partido a la lucha contra la dictadura. En segundo lugar, también a la constatación del declive orgánico que venía experimentando el partido en virtud de una orientación política que pasó a primar el trabajo institucional por encima y generalmente en menoscabo del trabajo de base de los movimientos sociales. En tercer lugar, también por la incapacidad del propio partido de dar cauce en la democracia a las extraordinarias potencialidades de muchos de sus militantes, teniendo en cuenta las escasas posiciones de poder institucional conquistadas. Es decir, un partido con cuadros muy preparados que no tenía posibilidad de insertar en el aparato del Estado porque no tenía una representación institucional suficiente. Eso, más allá de la retórica de las traiciones, a la que también se puede apelar, explica luego en buena medida el trasvase de cuadros del PC al PSOE. Cuarto lugar, ¿verdad? Me parece que es, ¿no? En cuarto lugar, esta insatisfacción se debió también a la falta de democracia interna, resultante en buena medida del choque entre una dirección procedente, sobre todo del exilio, que seguía practicando el dirigismo y el consignismo de antaño, con una generación de nuevos activistas del interior que venía desarrollando formas mucho más democráticas y participativas y creativas de funcionamiento. Y lo que no suele decirse, esta insatisfacción se llevó también al malestar de una militancia fundamentalmente obrera, que estaba sufriendo los estragos de la crisis económica de los años 70. Bueno, el caso es que todas estas frustraciones, todas estas insatisfacciones, potenciaron las diferencias ideológicas internas que había dentro del PC, que eran muchas, si se tiene en cuenta la diversidad formativa, profesional y generacional de sus militantes. El caso es que esta diversidad ideológica se había logrado armonizar gracias a la cohesión que imponía la lucha contra la dictadura. Pero una vez que se restauran, en cierta forma, las libertades, este elemento de cohesión se disipa y la armonía, la diversidad, se vuelve conflictiva. La diversidad ideológica se vuelve conflictiva, sobre todo cuando la dirección, encabezada por Santiago Carrillo, intenta oficializar el eurocomunismo en marchas forzadas, es decir, intenta imponer su propia versión oficial del eurocomunismo. Y esto prácticamente no satisface a nadie. Es decir, esta versión oficial del eurocomunismo no satisfizo a los verdaderos eurocomunistas porque la consideraban insuficiente y además consideraban que esta propuesta de socialismo democrático no se aplicaba de puertas adentro de la organización, donde seguía funcionando el centralismo democrático de una manera muy severa. Satisfacía, por supuesto, a los sectores prosoviéticos de la organización, que lo consideraban poco menos que una traición socialdemócrata, y tampoco convencía a los sectores más heterodoxos y también radicales de la organización, que lo consideraban poco menos que un eslogan publicitario, ¿no? El caso es que el conflicto entre todas estas familias y de todas estas familias con respecto a la dirección se terminó saldando en una vorágine, en una dinámica de escisiones, transfugismos y expulsiones. Y con esta imagen de partido cainita, el Partido Comunista de España concurre a las elecciones en 1982 obteniendo unos resultados electorales catastróficos y saltando por los aires. Bueno, si esto es así en cuanto al PC, en cuanto al PSOE, en el libro planteo que el franquismo supuso un auténtico agujero negro para el Partido Socialista. O sea, tanto es así que a finales de los 60 el PSOE no era ni una sombra de lo que había sido tradicionalmente. Simplificándolo mucho, ello se debió sobre todo a que la vieja dirección en el exilio cometió el error de autoexcluirse de los movimientos sociales de oposición a la dictadura, porque en buena medida estaban hegemonizados por su tradicional rival comunista, y también porque recelaba del carácter juvenil del movimiento. Y esto fue así hasta que en verano de 1972 se produjo una rebelión de las organizaciones del interior con la intención de reemplazar a la vieja dirección en el exilio y de resituar al partido precisamente en la dinámica de oposición a la dictadura. Pero antes de eso, el PSOE, este PSOE renovado, como así pasó a llamarse para diferenciarlo del PSOE histórico de la vieja dirección de Llopis en el exilio, tuvo que resolver dos problemas. Un problema fue el del liderazgo del partido y otro el de los respaldos internacionales. Como cuentan las crónicas archisabidas, ¿verdad? El problema de la dirección se resolvió en el famoso Congreso de Suresnes de 1974, en el que Felipe González fue elegido como primer secretario general del partido, lo que más tarde, en términos puramente electorales, se evidenciaría como un acierto. Y en cuanto a lo segundo, este Partido Socialista Obrero Español renovado logró hacerse con el respaldo de la Internacional Socialista frente al resto de los partidos socialistas que se la disputaban, que eran realmente dos, el histórico de Llopis y el Partido Socialista del Interior, más tarde llamado Partido Socialista Popular, de Enrico Tierno Galván. Bueno, el caso es que lo que yo planteo en este libro es que el respaldo de la Internacional Socialista fue de extraordinaria importancia para el PSOE y es una de las claves que explica su éxito en la transición. Por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque el respaldo de la Internacional Socialista suponía un certificado de autenticidad socialista frente al resto de los partidos socialistas que había en España, que eran muchos, sobre todo en ámbitos regionales, y muchos de ellos con más implantación que el propio PSOE. En segundo lugar, porque el respaldo de la Internacional Socialista suponía la equiparación simbólica con los poderosos partidos socialdemócratas que estaban gobernando algunos de los países más importantes de Europa, y eso confería un prestigio tremendo ante ciertos sectores de la sociedad española. Y en tercer lugar, porque en virtud de este respaldo de la Internacional Socialista, el PSOE recibió cuantiosas ayudas económicas que ya empiezan a computarse, sobre todo a través de la Fundación Frederick Sever. Yo he hecho una pequeña contribución a las aportaciones económicas a las escuelas de formación del partido. Pero más allá de esa aportación económica, lo que es cierto es que en virtud de este respaldo de la Internacional Socialista, los gobiernos socialdemócratas presionaron vía diplomática a los gobiernos posfranquistas para que el PSOE disfrutara de un trato más benévolo a finales del franquismo. O sea, tanto es así que en diciembre de 1976, cuando el PSOE está teóricamente ilegalizado, consigue celebrar su 27 congreso en pleno centro de Madrid, con la presencia de destacadas figuras internacionales, cuando parte de la dirección comunista, y ni que decir tiene muchos de sus cuadros, se encontraban precisamente en ese momento todavía en las cárceles. Bueno, el caso es que, al mismo tiempo que sucede todo esto, el Partido Socialista experimenta un proceso de radicalización discursiva que lleva al paroxismo en su famosa resolución política de 1976, en la que el partido se define como un partido de masas, como un partido de clases, y por primera vez en su historia y de manera explícita, que esto a veces se confunde, como un partido marxista. Bueno, obviamente estas ideas apenas tuvieron repercusión en la línea política operativa del PSOE, pues hubo un rasgo característico del PSOE en la transición, cosa que reconoce hasta Santos Juliá y creo casi citar literalmente, si hubo un rasgo característico del PSOE en la transición fue el divorcio entre sus ideas oficialmente proclamadas y su práctica política concreta. Santos Juliá dice entre su verbo radical y su praxis moderada. Pero bueno, estas ideas estaban ahí, y como estaban ahí, una preocupación particular mía ha sido explicar por qué estaban ahí esas ideas. De modo que lo que yo planteo es que este izquierdismo radical del PSOE fue resultado de una serie de factores que cabe agrupar en dos planos, en el del contexto internacional y también razones, digamos, de carácter táctico. En cuanto a las razones contextuales, hay que tener en cuenta que a finales de los 60 todas las organizaciones de la izquierda experimentaron una cierta radicalización discursiva, tanto más intensa según fuera su perfil ideológico inicial. Esto se debió sobre todo a la entrada en escena de una nueva generación de activistas mucho más entusiasta, mucho más aguerrida. Eran los años donde se habían producido ese entusiasmo por los triunfos de los movimientos de liberación popular. En el imaginario colectivo estaba el triunfo de la Revolución Cubana, la independencia de Argelia, la ofensiva del TEP de la Guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En segundo lugar, también hay que tener en cuenta que la clandestinidad era un acicate para la contundencia ideológica de la izquierda en general. Y sobre todo de aquellos partidos que por su marginalidad en las luchas cotidianas contra la dictadura no se sentían impelidos, no se sentían obligados a reconciliar sus declaraciones verbales con las limitaciones, con las severas limitaciones que se ponían de manifiesto en esas luchas cotidianas, que era por ejemplo el caso del PSOE. Y en tercer lugar también hay que tener en cuenta que el marxismo, en sus distintas formas y grados de rigor, ocupaba un lugar central en la cultura política de las vanguardias antifranquistas de la época. Y buena parte de los dirigentes o de los cuadros del PSOE se habían formado en ese hervidero ideológico que era la universidad de finales de los años 60. Es decir, el radicalismo verbal y el izquierdismo eran entonces algo que estaba en el ambiente. Era algo de lo que uno se imbuía, digamos que por contagio contextual. ¿De acuerdo? Pero este radicalismo del PSOE, lo que yo planteo, también es resultado de una inclinación táctica, ¿no? En un tiempo en el que el partido, o en el que los partidos utilizaron sus ideologías como un instrumento de competencia y cooperación con otras fuerzas políticas. Es decir, el Partido Socialista decide definirse como un partido marxista para rivalizar con el PC. Es decir, el partido marxista por excelencia que está hegemonizando la lucha contra la dictadura. El PSOE también decide definirse como un partido marxista porque eso le permite emparentar con las vanguardias antifranquistas y cooptar alguno de sus cuadros para nutrir sus maltrechas filas. Y por otra parte, declararse marxista le supone al PSOE no ceder terreno ideológico al resto de los partidos socialistas, que precisamente también se definen como partidos marxistas. ¿De acuerdo? De hecho, veremos que luego cuando termine de fagotizar a estos partidos socialistas aledaños, dejará de definirse como partido marxista, pues esa necesidad de competencia desaparece en buena medida. Bueno, el caso es que gracias a esta habilidad, a esta ambigüedad discursiva, gracias al carisma personal de Felipe González, gracias al respaldo de la Internacional Socialista y gracias sobre todo a una cosa que también se descuida, gracias a la emergencia de una memoria histórica del glorioso pasado del socialismo en este país que había permanecido latente durante 40 años de dictadura, pero que se había transmitido de manera latente de generación en generación y que ahora sale a flote. Este Partido Socialista, que se encontraba muy debilitado unos años atrás, obtiene unos muy buenos resultados electorales en las primeras legislativas de 1977, quedando en segundo lugar y quedando sobre todo una distancia considerable con respecto a su principal rival por la izquierda, con respecto al Partido Comunista. El caso es que después de obrar de manera muy, muy hábil en la etapa del consenso, oportunista si se le aplica una categorización más moralizante, ¿verdad? El caso es que el PSOE piensa que puede ganar las elecciones de 1979 y sin embargo sus expectativas se ven frustradas y la dirección del partido piensa entonces que hay que poner fin a sus excesos verbales y que hay que adecuar, que hay que ajustar esas declaraciones retóricas que pueden generar un rechazo con la práctica política que le viene moderada, que le viene caracterizando. pero dispone de muy poco tiempo si lo que quiere es aprovechar una coyuntura política que se presta al triunfo. Entonces lo que necesita es un golpe de efecto mediático para atraerse a sectores moderados y sobre todo para temperar, para apaciguar a los poderes fácticos del país. Necesita un golpe de efecto mediático. Y ese golpe de efecto mediático, esa garantía simbólica que ofrecer publicitariamente, se termina concretando en la propuesta que Felipe González hace de renunciar públicamente al marxismo en su 28 Congreso de 1979. Bueno, como algunos de ustedes recordarán, ¿verdad? Si los que hayamos leído tenemos muy en mente, el debate sobre el marxismo en el 28 Congreso del PSOE generó un cataclismo, pues Felipe González se sintió obligado a dimitir cuando la mayoría de las bases del partido rechazaron su propuesta de revisión ideológica. Pero a la postre y al poco tiempo esta crisis resultó extraordinariamente beneficiosa para la moderación ideológica del partido y para el sector encabezado por Felipe González. En parte porque buena parte de esas bases que habían rechazado su propuesta de redefinición ideológica se sintieron de pronto huérfanas y culpables, ¿no? Y pasaron a proclamar, esto Rich Fromm lo explica muy bien en El miedo a la libertad, ¿verdad? Y pasaron a proclamar su futura sumisión al líder, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, porque mientras estaban produciendo estos debates tan intensos, tan ideológicos, en la doble acepción también marxista del término, ¿verdad? En tanto que alienantes, ¿no? El sector encabezado por Alfonso Guerra se hizo con las comisiones de organización y logró cambiar las normas de funcionamiento interno del partido y de la celebración del futuro Congreso. Y con estas nuevas normas, en el Congreso Extraordinario que se celebró unos meses después, en septiembre de 1979, esta dirección de Felipe González y Alfonso Guerra logró laminar por completo al sector crítico. ¿De acuerdo? Bueno, el caso es que después de superar la crisis del marxismo, los acontecimientos precipitaron el éxito electoral del PSOE. Por una parte, la crisis del PC y la UCD, y por otra parte, los efectos derivados del 23F. O sea, la crisis de la UCD y del PC dejaron al PSOE prácticamente sin rivales a derecha y a izquierda, lo cual le facilitó resituarse en el centro político, y los efectos derivados del 23F, es decir, el 23F amplificó la imagen de impotencia del gobierno de la UCD y sobre todo reavivó los valores de cambio y seguridad, esos valores tan contradictorios y tan ambiguos, en torno a los cuales sí se venía moviendo el grueso del electorado. Y el PSOE supo ocupar, conjugar muy bien esos dos polos y ocupar el espacio ideológico que la UCD había dejado al descubierto con un discurso socialmente neutro que pasó a pivotar en torno a la noción de la modernización de España y de su incorporación a Europa. El caso es que gracias a este discurso, pero sobre todo en estas circunstancias materiales concretas, el Partido Socialista Obrero Español obtuvo unos resultados electorales, una mayoría electoral abrumadora en esas elecciones de 1982. ¿De acuerdo? Bueno, pues todos estos debates ideológicos yo los he tratado también de analizar de manera sectorial en el libro, planteando cómo se produjeron entre los intelectuales, cómo se reprodujeron sobre todo entre los militantes de base y cómo fueron proyectados a la opinión pública a través de los medios de comunicación. En el caso del capítulo de los intelectuales, por ejemplo, planteo que el PC fue en el tardofranquismo el partido más influyente de la intelectualidad democrática por razones que tienen que ver con el nuevo perfil sociológico de los intelectuales, con el revulsivo que para muchos de ellos representa la lucha contra la dictadura, los famosos compañeros de viaje, con el lugar destacado que, como decía antes, ocupaba el marxismo en las tendencias sociales y científicas del momento, y sobre todo gracias también a una política de captación y encuadramiento diseñada por el propio partido a partir de una organización sectorial muy funcional que agrupa a sus militantes por su perfil profesional y en sus lugares de trabajo. Esto es muy importante. Bueno, el caso es que, sintetizándolo un poco, avanzada la transición, se produce una profundísima crisis de la militancia intelectual en el PC y se empieza a producir también un cierto trasvase de intelectuales al PSOE que se expresa, que se manifiesta, sin embargo, en formas más laxas, ¿no? y menos masivas de compromiso. Bueno, una de las cuestiones fundamentales que yo planteo en el libro a partir del análisis de la labor de los intelectuales es que, en este caso concreto de los intelectuales, se pone de manifiesto uno de los principales lastres, uno de los principales problemas que atenazó al PC durante la transición. Y que fue, digamos, su incapacidad de rentabilizar de puertas adentro los avances logrados de puertas afuera. Es decir, el PC fue el partido más influyente de la intelectualidad democrática en el tardofranquismo, pero no supo enriquecerse intelectualmente con su aportación, bueno, pues por la convulsa trayectoria de la Guerra Civil, por el politicismo desenfrenado que desarrolló durante la etapa de la transición y también por la propia cultura política y el sentido de autosuficiencia intelectual que tiene su dirección. Sobre estas cuestiones, si os parece, podemos debatir después. El capítulo de los militantes de base es el capítulo más extenso del libro, y en él yo lo que he tratado ha sido de incorporar a la crónica, generalmente elitista, de los partidos, a los militantes de base. O sea, lo que he procurado hacer ha sido esbozar levemente cuál podía ser el imaginario colectivo de estos militantes de base y, sobre todo, reconstruir su horizonte ideológico en el momento en el que lo expresaron de viva voz. Y para ello lo que he hecho ha sido analizar las escuelas de formación a las que acudieron y los testimonios escritos que dejaron en forma de cartas. En el caso del PSOE, por ejemplo, el análisis de las escuelas de verano que se celebraron en la transición me ha permitido ver cómo estas escuelas fueron utilizadas por la dirección para reciclar a esos viejos militantes de la clandestinidad y para sofocar ese radicalismo ideológico que estas mismas direcciones habían impulsado en los años del tardofranquismo. En el caso, por ejemplo, del PC, el análisis de las cartas de los militantes me ha permitido precisamente comprobar la pluralidad ideológica que había en el partido, esa pluralidad ideológica en muchos casos contradictoria, pero también ver cómo, por ejemplo, los valores democráticos, incluso en su más restringida acepción liberal, estaban muy asimilados dentro de la militancia del partido, pese a lo que decían sus adversarios. Y es desde estos parámetros desde los que se entiende la relación de los militantes del Partido Comunista con respecto a la Unión Soviética, a la que de manera tan caciosa se hizo frecuentemente alusión durante la transición. Lo que yo he constatado en el análisis de estas cartas es que la actitud de los militantes comunistas hacia la URSS se puede reducir, casi simplificar, ¿no?, en tres posiciones, en tres posturas. Para una minoría muy reducida de los militantes del PC, la Unión Soviética y los países del Este eran dictaduras que había que condenar públicamente, sin ambages. Para una minoría mucho más numerosa, mucho más abultada, es cierto que la Unión Soviética seguía constituyendo la patria del socialismo por excelencia. Pero para la mayoría de los militantes del PC, los países del denominado socialismo real eran efectivamente países poco democráticos, pero que había que comprender al calor de las adversas circunstancias históricas en las que se habían formado, y países cuyo sistema político divergía realmente del modelo de democracia que querían para su país, y que, atendiendo a todas estas valoraciones, pensaban había que mantener un prudente distanciamiento no beligerante. No tocarlo, ¿no? O contextualizarlo, en cualquier caso contextualizarlo. Bueno, en el apartado de los medios de comunicación, en el capítulo dedicado a los medios de comunicación, lo que vengo a plantear es que los medios de comunicación de masas, ¿no?, jugaron un papel importante en la desnaturalización ideológica de la izquierda. Es decir, los medios de comunicación hicieron suyos, con matices importantes, el discurso del consenso que presidió la etapa central de la transición, castigando, penalizando muy duramente aquellas opciones que osaron cuestionarlo. En este sentido, lo que yo planteo es que la defensa del marxismo que salió victoriosa en el 29 Congreso del PSOE fue, más allá del debate ideológico, la expresión superficial del malestar de muchos militantes por el curso que estaba siguiendo la transición. Por eso los medios de comunicación de masas, los periódicos que yo he analizado, concibieron esta crisis como un desafío al modelo de transición y acudieron, con independencia de cuál fuera su perfil ideológico, en auxilio del sector encabezado por González, en uno de los casos, o me atrevo a decir, en el caso de mayor unanimidad mediática que se dio durante la transición. Y eso es lo que yo trato de probar también en este capítulo. Por otra parte, también los medios de comunicación de masas tuvieron mucho que ver con la derrota del PC durante la transición. A ver cómo lo explico. Yo vengo a plantear algo así como que la transición trajo consigo un cierto proceso de virtualización de la política, por la cual la política se desplazó en buena medida de la lucha social al debate mediático. Y esto fue particularmente hostil para un partido como el Partido Comunista, que había arraigado su influencia social en la lucha social y que acudió a la democracia sin cortar con el respaldo de ninguno de los grandes medios de comunicación. Cuando yo he analizado los principales diarios del momento, he constatado dos cosas. El primero de ellos es la hostilidad de todos ellos con respecto al partido de Santiago Carrillo, muy particularmente El País, ¿no? Luego podemos hablar de Santiago Carrillo y del País en el debate, si les parece. Y en segundo lugar, y casi más importante, el hecho de que ninguno de ellos diera credibilidad a los cambios ideológicos o a los cambios de imagen que pretendía impulsar el partido. En este sentido, lo que llama la atención para explicar la crisis interna del partido es cómo la dirección del PC se empecinó en proyectar mediáticamente unos cambios ideológicos que generaban profundas tensiones internas que en ocasiones hipotecaban su capacidad de maniobra, cuando además estos cambios eran, con independencia de su autenticidad o no, sistemáticamente desacreditados por la prensa. Bueno, finalmente, y ya para terminar, muy brevemente, y ahorrándome algunas cosillas que tenía por aquí, la tesis central que yo planteo en este libro es que el transformismo ideológico de la izquierda de la transición fue resultado de un complejo conjunto de factores que se retroalimentaron mutuamente y que cabe agrupar, que cabe extraer en tres planos. Primero de ellos, el del contexto internacional de crisis económica. El segundo de ellos, el de la propia dinámica política de la transición. Y el tercero, el de los cambios sociológicos en la composición interna de los partidos y en las formas en que se dirimieron los conflictos internos de cada uno de estos partidos. En cuanto al contexto internacional, hay que tener muy en cuenta que tanto la izquierda socialdemócrata como la izquierda comunista europea habían definido su práctica política y sus expectativas en el contexto de crecimiento, de extraordinario e ininterrumpido crecimiento económico que siguió a la Segunda Guerra Mundial y desde la perspectiva de gestionar un poderoso estado de bienestar. Claro, en España, la profundísima naturaleza autoritaria, totalitaria, antisocial y dictatorial del régimen había impedido que la izquierda lo disfrutara de semejante trayectoria. Por eso las expectativas que la izquierda tenía en la transición eran tremendas. Porque no solo se trataba de que se restaurasen las libertades, sino que con la restauración de las libertades se podría ampliar la influencia sobre la clase obrera, se podían plantear la posibilidad de construir en España un verdadero estado de bienestar, y si además eran comunistas ya se podían plantear incluso la posibilidad de superarlo, de trascenderlo, utilizándolo como trampolín. Pero el caso es que este contexto en el que la izquierda europea y en el que la izquierda española había cifrado sus expectativas se vino abajo con la crisis económica de 1973-1979. Y se vino abajo justo en el momento en el que en España se estaba transitando hacia la democracia. Lo cual impidió por lo pronto que en España se pudiera desarrollar el programa socialdemócrata en los mismos términos en que se había desarrollado en Europa. Es decir, sin aplicar una fiscalidad demasiado progresiva y sin atentar contra las relaciones de poder y contra las relaciones de propiedad. El caso es que es este contexto el que también explica en buena medida la moderación ideológica del PSOE ante la perspectiva de ocupar el gobierno. Es decir, cuando yo he analizado los debates de los intelectuales del PSOE, lo que vienen a plantear es que las medidas de ajuste y austeridad serían necesarias para recuperar la senda de crecimiento económico, desde la cual luego ya replantearse la posibilidad de recuperar el programa socialdemócrata. La verdad que nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Bueno, el caso es que esta reformulación ideológica del PSOE respondió en buena medida a la necesidad que el partido tuvo de racionalizar, de legitimar lo que iba a ser su futura acción de gobierno. Es una anticipación para legitimar ideológicamente lo que ya piensan que va a ser su futura acción de gobierno en este contexto de crisis económica. Pero además es que la crisis económica del 73-79 tuvo también un efecto demoledor para el Partido Comunista. Esta crisis fue también un factor de moderación para el partido de Santiago Carrillo. Yo, por ejemplo, en el libro planteo que el respaldo a los pactos de la Moncloa respondió a razones tácticas y trató de analizarlas, ¿no?, en un tiempo en el que el tacticismo estaba a la orden del día en el PC. Pero también planteo que el respaldo a los pactos de la Moncloa se debe a que la dirección no es capaz de concebir otra salida a la crisis que no pase por esas medidas de ajuste y austeridad en la misma perspectiva teleológica de que una vez salvado el escollo ya podemos retomar ese camino, digamos, pacífico, democrático y sembrado de flores hacia el socialismo, ¿no? Pero además es que la crisis tuvo un fenómeno ambivalente porque también fue un factor de radicalización entre buena parte de las bases obreras del partido que estaban sufriendo los despidos y los estragos de la crisis y que exigían a la dirección una acción mucho más contundente en este sentido. Pero más allá de esto, y viéndolo con perspectiva, lo cierto es que esta crisis económica, sobre todo la salida neoliberal que se da a esta crisis económica, viene a sacudir los cimientos sobre los que descansaban los partidos comunistas occidentales. Es decir, la crisis de los 70 y la salida neoliberal, que es la crisis de los 70, como es bien sabido, trae consigo la imposición de nuevas formas de organización del trabajo y con ello una reestructuración sociológica de la clase obrera y un cambio en sus tendencias culturales que exigían una completa revisión de la práctica política comunista que no se pudo o no se supo acometer en estos momentos. Tan solo algunos intelectuales como Manuel Sacristán sí se anticiparon un poco a esta situación y plantearon la necesidad de revisar toda la práctica política comunista a partir de una autocrítica de lo que había sido la trayectoria previa de las organizaciones comunistas, ya fuera en su versión, digamos, apuntaladora de los sistemas de los países del Este, ya fuera en su aproximación socialdemócrata a la participación en la gestión de los gobiernos municipales o incluso estatales de Francia, no así de Italia, ¿de acuerdo? Y sobre todo a partir de las experiencias de lucha de los nuevos movimientos ecologistas, feministas, pacifistas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, en segundo lugar, ¿no? Lo que planteo es que tanto la forma como los contenidos de la transición fueron un acicate constante para la moderación ideológica de la izquierda. Es decir, el fracaso de la ruptura democrática obliga a los partidos de la izquierda a tener que negociar con el gobierno las condiciones de su propia integración en el nuevo sistema político. Es decir, el Partido Comunista sufrió una evidente coacción ideológica para obtener la legalización, en virtud de la cual tuvo que neutralizar su identidad republicana. Es decir, lo que yo planteo en este trabajo es que el proyecto reformista actúa como un filtro, el triunfo del proyecto reformista actúa como un filtro para alguna de las ideas de la izquierda. Y esto es todavía más intenso, sobre todo en la etapa del consenso. Porque el consenso, en tanto que forma indirecta de participación en la gestión institucional, llevó a los partidos de la izquierda a tener que establecer acuerdos con fuerzas ideológicas muy distantes, a tener que familiarizarse con las presiones de los poderes fácticos y a tener que familiarizarse con el chantaje golpista habitual de una parte importante de las Fuerzas Armadas. Es decir, los partidos de la izquierda se sienten obligados, impelidos, condicionados en cierta forma a ajustar sus declaraciones doctrinarias a estas constricciones materiales que han aceptado, que han asumido. También lo que planteo es que la transición, como proceso de transformación institucional vertiginoso, trajo consigo importantes y aceleradísimos cambios de posición de los partidos políticos en el escenario que se estaba construyendo. Y estos cambios de posición animaron al cambio de los objetivos que perseguía cada uno de los partidos y obligaban, por tanto, también a modificar los planteamientos ideológicos que venían a legitimar o a justificar estos objetivos que se perseguían. Y esta extracción se concreta en el caso más esclarecedor del PSOE. Es decir, el PSOE pasó de ser una fuerza en buena medida marginal en el conjunto de la oposición a constituirse de la noche a la mañana en alternativa de gobierno. De tal forma que si en un principio le resulta muy funcional y provechoso definirse como un partido marxista para competir con una oposición muy beligerante ideológicamente, inmediatamente después le resulta muy útil renunciar al marxismo para ganar las elecciones a partir de un electorado en buena medida moderado y atemperar el recelo de los poderes fácticos del país. Por otra parte, también es cierto que ambos partidos se estimulan mutuamente en estos procesos de moderación ideológica, ¿no? De tal forma que la renuncia al marxismo por parte del PSOE supone en cierta forma un movimiento reflejo al abandono del leninismo previo por parte del PC. Y por último, otro factor importante de moderación ideológica de la izquierda y sobre todo del PC fue la gestión interesada que durante todo el proceso se hace de la memoria histórica de la guerra civil. Es decir, durante la transición se estableció una relación muy, muy estrecha entre el Partido Comunista de España y el trágico recuerdo de la guerra civil, un recuerdo que por sociabilidad durante el franquismo generaba rechazo entre buena parte de la población. Indudablemente se trató de una asociación capciosa, ¿no? Pero bueno, de una asociación capciosa que se veía reforzada por la presencia al frente del partido de figuras más que comprometidas con episodios muy importantes de la guerra civil. O sea, desde su presidenta pasionaria hasta el propio Santiago Carrillo era evidente esta conexión, ¿no? El caso es que estos dirigentes interpretaron esta asociación, esta relación, como un estigma social que podían sacudirse a partir de golpe de gestos moderados. ¿De acuerdo? Es decir, yo creo que el propio Santiago Carrillo es una persona que trata de sacudirse ese estigma que lo vincula constantemente con el fenómeno de Paracuellos a través de gestos pues, extraordinariamente moderados, como hombre de Estado, razonable, etcétera, etcétera. Bueno, por último, y para terminar, esta moderación ideológica también de la izquierda también es resultado de los cambios en la composición sociológica de los partidos y de cómo se dirimen internamente los conflictos que se producen. Y el caso más elocuente es el del PSOE, ¿no? Es decir, las ideas moderadas en el PSOE triunfaron porque fueron defendidas, evidentemente, desde una posición de poder, pero también porque estaban arraigadas en el propio sustrato sociológico del partido. Es decir, en cuanto a lo primero, no cabe duda que la dirección encabezada por Guerra y González moviliza todo su potente aparato para imponer esta revisión ideológica, este cierto cambio de orientación política, y para ello cuenta con el respaldo de los grandes medios de comunicación de masas del país, que es lo que yo he tratado de manifestar en el caso concreto del debate sobre el marxismo. Pero esta moderación ideológica del PSOE también es resultado, o incluso es especialmente resultado, del desplazamiento del que fueron objeto los escasos militantes más beligerantes o más radicalizados de la clandestinidad por los nuevos militantes que estaban entrando a raudales en el partido a partir de sus buenas expectativas electorales, ¿de acuerdo? Y que portaban una cultura política mucho más laxa y comedida. O sea, el caso es que fue la convergencia entre esta presión por arriba del aparato del partido y esta disposición sociológica por abajo de la organización, lo que permitió también que este proceso de moderación o de transformismo ideológico fuera tan intenso y fuera también tan acelerado. Nada más y muchas gracias, y ya en el debate podemos hablar de lo que queráis. Yo igual, por romper un poco el hielo, a mí me llama bastante la atención cómo el PC, la dirección del PC concretamente, después de esos malos resultados electorales del 77, que los achaca a su visión, a su imagen demasiado radical y a su ligazón a la guerra civil, etcétera, no se le pasa por la cabeza siquiera un cambio de dirección. Sobre todo teniendo en cuenta más que estaban compitiendo con ese joven encantador de serpientes que es Felipe González, que tiene otra imagen muy diferente, etcétera, o sea, que ni siquiera se les pase por la cabeza el que un cambio de dirección podía ser un gesto muchísimo más elocuente que cualquier cambio doctrinario como los que se plantean, y que yo creo que es bastante elocuente de cómo toda esta evolución ideológica es más un instrumento para mantener precisamente el para lo que son las luchas de poder, digamos, y mantener su propia posición. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, lo que pasa es que también podemos casi, por decirlo popularmente, casi como pedirle peras al olmo, ¿no? Es decirle a la dirección que llegue a la conclusión de que su imagen es en buena medida la responsable de sus limitaciones electorales y que acometa el generosísimo acto de autodisolverse y darle el relevo a los jóvenes del interior, ¿no? Claro, esa, eso pudiéramos decir, esa generosidad no se da. Y no se da, yo creo que entre otras cosas, porque esa dirección no se resiste a verse como un lastre en esos mismos términos mediáticos en los que está tan deseosa de competir. Aquí yo recojo un texto en el que se le sugiere a Santiago Carrillo, ya precisamente en los debates con posterioridad a las elecciones del 77, esa realidad, y Santiago dice que la imagen de renovación del partido no depende de la edad de sus dirigentes, sino ni de la trayectoria de sus dirigentes, sino que depende realmente de cuál sea su discurso y su capacidad de conexión con las nuevas realidades del país, bla bla bla bla bla bla, ¿no? Sí, es una cosa que está ahí. Y luego el uso de la ideología como un instrumento para dirimir las batallas internas de la organización y para perpetuarse en el poder es evidente. En el caso del debate sobre el leninismo, yo no solo planteo, que es lo que aquí he planteado por una cuestión de síntesis, que fuera tan solo una cuestión de eslogan publicitario. El debate sobre el leninismo también es concebido en buena medida como una cortina de humo para desviar la atención en el noveno congreso del debate en torno a los modestos resultados electorales y la necesidad de renovación del equipo dirigente. Y es más, no es solo una cortina de humo para desviar la atención de esos debates más materiales y acuciantes, sino que es también un elemento para establecer una división en términos ideológicos en torno a todos aquellos que se podían aglutinar en torno a esa crítica de la implantación social del partido y la necesidad de renovar la dirección. Funciona como ambas cosas, como una cortina de humo y como un elemento para establecer una división artificial puramente ideológica en el sentido marxista alienante, ¿verdad?, que no es representativa de la complejidad del partido. En cierto modo ya se hizo ese relevo en la dirección con la elección de Gerardo Iglesias, ¿no? Un poco más tarde. Claro. Electorales, ¿no? Claro. Pero no mucho más tarde del tiempo, ¿no? Bueno, es que esto del tiempo, ¿verdad? Después de las elecciones generales, ¿no? Del 82 que fue el batacazo, ¿no? Claro, pero es que esto del tiempo se mide, como decía Einstein, ¿no? El tiempo se mide en intensidad. Es decir, lo que pasa del 75 al 82 es mucho tiempo. O sea, porque el tiempo histórico es cambio. El tiempo no es tiempo puramente cronológico. O sea, el tiempo es cambio. No tuvo el fracaso electoral en el 75, lo tuvo. Bueno, claro, el fracaso electoral lo tuvo cuando tuvo oportunidad de tenerlo, ¿no? Quiero decir, la limitación electoral se puso de manifiesto cuando pudo ponerse de manifiesto y la hecatombe electoral tuvo lugar en las elecciones del 82. Pero claro, esta crisis es el resultado de problemas que se llevan incubando, ¿no? Y de contradicciones que se llevan gestando desde mucho tiempo atrás. Se acomete el cambio de la dirección cuando se ha producido ya un cataclismo. No ya un cataclismo electoral, que no se trata solo de eso, sino una fractura de un partido con anterioridad aparentemente cohesionado, muy vigoroso y muy activo. Y un partido que termina siendo ingobernable y que busca una solución, digamos, provisional a esa crisis tan descomunal que tiene. Hasta tal punto que esa salida no está, es provisional hasta que finalmente no se logra una reconfiguración del proyecto con la Fundación de Izquierda Unida. Y eso sucede ya en el 89 aproximadamente. Sí, el 86 y en el 84 teniendo en cuenta convocatoria por Andalucía, que es el origen con Julián Guita. 84, 86, pero 86 no es más que una coalición electoral, el proyecto con Movimiento Político Social, 89, años 90, etcétera, etcétera. A mí me gustaría, no sé si lo vas a comentar, que ayudas un poco en esa base sociológica más moderada que construye con esa propia moderación de la dirección de González Figueroa en ese momento que has hablado. Que explicaras un poco más de dónde proviene esa base o esa moderación de la base socialista. Mira, esto está estudiado sociológicamente en el mismo momento en el que se está produciendo por un sociólogo que es y era asesor directo de Alfonso Guerra y que es el sociólogo oficial del PSOE, esto se está grabando, ¿verdad? Que es José Félix Tezanos. José Félix Tezanos, sociólogo importante en este país, hizo muchos de los estudios sociológicos que José Félix Tezanos publica como sociólogo en esos momentos y posteriormente, están hechos por encargo de la Secretaría de Organización del Partido Socialista y contando con un equipo de gente del Partido Socialista, ¿no? En el que, muy bien hechos, o sea, técnicamente muy, muy bien hechos, en los que empieza a ver cuál es la procedencia de los militantes, cuál es el nivel de, digamos, de ligazón que existe entre su adscripción ideológica y la de sus antecesores, bueno, cuál es su perfil socioprofesional, las relaciones de género, bueno, todas estas variables que tienen en cuenta los sociólogos. Y hay además un artículo de José Félix Tezanos en el que analiza, en el que contrasta la composición sociológica de los delegados que acuden al 28 Congreso del PSOE en mayo de 1979 con el perfil sociológico de los delegados que acuden al Congreso Extraordinario de septiembre de 1979, tan solo unos 3 meses después. Y es completamente distinto. Pregunta, por ejemplo, ¿cuándo entró usted en el partido? Buena parte de los delegados de mayo habían entrado en el partido en el año 74, 75. 3 meses después, la mayoría de los delegados habían entrado, sin embargo, en el año 78, 77, recientemente. Es decir, que hay que ver que los cambios ideológicos tienen un sustrato sociológico y material debajo, ¿no? Pero esta encuesta, estas estadísticas, que las hace en el año, me parece que 81, me parece que las hace en el año 81, no estoy ahora seguro, en el libro está, fueron publicadas en la revista Sistema, no completas, pero en la Fundación Pablo Iglesias yo encontré el informe completo con todos los datos que él presentó a la Secretaría de Organización, ¿eh? Y de las que luego sacó la publicación. y ahí viene todo. Entonces tú ves que el perfil, pues abundan funcionarios, trabajadores públicos, profesores, muchísimos profesores, gente, digamos, que tiene una trayectoria política muy limitada, cuadros profesionales, etcétera, etcétera. Es decir, hay un cambio en la composición sociológica importante y además, sobre todo, en las trayectorias políticas que han tenido cada uno de ellos. Y esto está cuantificado, o sea, en porcentajes. O sea, los triplican. En términos de 70-30% se los comen. O sea, hay tres categorías de militantes. Los veteranos militantes ya mayores, ¿no? Que tienen otra cultura política y que su actividad en la organización pues es más simbólica, es más limitada, es más de sedes, más... Bueno, están los militantes de la clandestinidad, mucho más reducidos en número, más activos, con una experiencia sindical considerable y sobre todo con una participación en el movimiento estudiantil a tener en cuenta, y luego hay un 70% que se están incorporando en esos momentos, que son mucho menos beligerantes ideológicamente, que tienen esto. Y ese desplazamiento, ese desbordamiento, se produce en 2-3 años. ¿Y hasta qué punto esta moderación es inducida indirectamente por los órganos del partido? Porque te cuento el caso de Juan Carlos Colomer de Valencia, está en su estudio de tesis doctoral, va a demostrar o está demostrando que hubo... áreas, por ejemplo, en Valencia, que tenía mucho peso la izquierda socialista dentro del PSOE y fue prácticamente cercenada o fagocitada o arrumbada por los órganos de dirección del partido. El caso más paradigmático es del alcalde, el primer alcalde democrático electo de Valencia, que fue postergado después de un escándalo, supuesto escándalo interno, probablemente preparado para quitarlo. Sí, sí, la batalla fue durísima. La batalla fue durísima y además es que el cambio de las normas de funcionamiento lo hacían inviable que pudieran conseguir nada. O sea, por lo pronto lo que se establece es que hay un voto unitario por federación. De manera que lo que votaba la Federación de Andalucía, encabezada por Alfonso Guerra, era prácticamente determinante. Y luego el sistema de elección a los órganos de dirección era un sistema mayoritario y no proporcional. La lista más votada se lo llevaba todo. Tanto es así, o sea, hasta tal punto es así, que incluso en el Congreso Extraordinario de 1979, al final la definición ideológica del partido no es tan moderada como la que se pretendía en el 28 Congreso, y se permiten algunos deslices incluso, y algunas alusiones incluso al marxismo. Yo esto lo resumo con una metáfora casi futbolística, ¿no? Esto es la vieja táctica de dejar pasar la pelota, pero no al jugador. O sea, que si se cuela algún elemento marxista en los documentos del partido, no pasa nada. No hay nadie en la dirección que pueda recepcionarlo, ¿no? O sea, y la batalla fue muy dura. Y bueno, la comisión gestora que montan pues está inclinada del lado de la oficialidad. El aparato es un aparato muy potente. Pero yo insisto, más allá de la, o además de la intervención del aparato del partido, que además hay comisiones de garantías, hay expulsiones, yo conozco el caso, por ejemplo, en Villafranca, casos concretos de agrupaciones que disuelven y expulsan la mayor parte de sus miembros en esos pocos meses, hay que tener en cuenta esas dos realidades, la del cambio en la composición sociológica y también la del vértigo de muchos militantes que habían apoyado el mantenimiento de las veleidades ideológicas en la definición del partido, pero que una vez se les ofrece la disyuntiva entre una orientación política muy radicalizada y una dirección cohesionada que garantiza los votos y el triunfo electoral, se decantan por lo segundo y vuelven a reclamar la vuelta de Felipe. Y eso se dramatiza incluso en el mismo 28 Congreso de Mayo, que cuando Felipe González anuncia su dimisión, ahí hay quejas y llantos y lágrimas y peticiones de retorno por parte de los mismos que le han votado en contra. Es decir, que esa esquizofrenia también está dentro de la propia militancia, incluso veterana, dentro de la cual estaba la mayoría de la dirección, que procedía en su mayor parte de los tiempos del tardofranquismo. Luego también es complicado, porque el proceso de moderación ideológica del PSOE también tiene que ver con su relación, con la fagotización que hace del resto de los partidos socialistas y de cómo van unas tendencias desplazando a otras. y como Felipe González sabe valerse de la gente de Madrid, ¿no? De Leguina, para desplazar a los sectores más radicalizados, dentro de los cuales había gente que procedía del trotskismo incluso. Es un rompecabezas complicado. Esto Abdón Mateos lo conoce muy bien, toda esta intrahistoria. ¿Alguna? El triángulo Suárez-Carrillo-OTAN, ¿qué tiene que ver en todo esto? Suárez, Carrillo, OTAN. Batman, Suárez y Robles Carrillo contra la OTAN, para entendernos. Suárez y Carrillo contra la OTAN. Bueno, la beligerancia del PC, la transición contra la OTAN, estuvo muy atemperada. Tanto es así que en el viaje de Santiago Carrillo a Estados Unidos, donde anuncia la propuesta de renunciar al leninismo, o de abandonar el leninismo, hay otra declaración que también levanta ampollas dentro de la organización, donde Santiago Carrillo llega a decir que, bueno, que si no desaparecían, o sea, que si no había una correspondencia por parte de la Unión Soviética a la hora de retirar las bases que tenía en los países satélites, en los países del este, sería comprensible incluso la presencia de bases americanas en territorio español, literalmente. Tengo la cita recogida en el libro, sí, está así. O sea, esto ya es una cosa bastante desbordante. Y en el noveno congreso, que es un congreso en el que casi todo se aprueba por gran mayoría, excepción del debate del leninismo, la única enmienda que sí tienen que aceptar, o una de las grandes correcciones que tienen que hacer a las tesis que proponen inicialmente, es ser más beligerante con el tema de la OTAN en la resolución de política internacional, ¿no? A ver, quiero decir, la lucha contra la OTAN y la crítica a la OTAN es una parte del ADN de la militancia comunista, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero dentro de esta vorágine, digamos, de gestos alocados de la dirección, ¿no? En un contexto de confusión, donde Santiago Carrillo y buena parte de la dirección creen que pueden hacer frente a una situación tan, tan compleja con golpes de ingenio, suceden estas cosas. Y bueno, lo de la intervención de la OTAN en la transición es algo que está por estudiar. Afortunadamente, las tendencias en los estudios sobre la transición cada vez inciden más en los archivos, en la intervención internacional, y ello lo posibilita la disposición de documentación en los archivos internacionales. Ha estado en los archivos del Foreign Office de Gran Bretaña, y en Estados Unidos también están empezando a salir cosas, y ahí hay muchísimo. Ahí hay muchísimo, ¿no? O sea, no quiero hacer una tesis aquí que no esté fundamentada documentalmente, ¿no? Pero vamos, por intuición y por inferencia lógica, pues la intervención de la OTAN es tremenda. Tremenda. No sé, bueno, es que tan tremenda que estamos en un... que a nadie se le escapa que estamos en un contexto de Guerra Fría, ¿no? Y además el caso de la Revolución Portuguesa ha levantado la liebre. Oye, que ha habido posibilidades de que se produjera una revolución en términos socialistas en un país de Occidente. Y un proceso de transición en España que, en cierta forma, tiene unas similitudes tremendas, ¿no? Eso está funcionando, está conspirando, porque la primera función de un Estado es conspirar, eso todos lo sabemos, ¿no? Y obviamente juegan sus bazas. Y afortunadamente la investigación lo pondrá de manifiesto. Y ya se está empezando a poner de manifiesto. La apuesta por la socialdemocracia como elemento de contención al expansionismo del comunismo de los partidos comunistas en Occidente es claro. Es claro. A través de la socialdemocracia alemana, la Fundación Friedrich Ebert, todo eso es evidente, ¿no? ¿Y el padrinazgo de que disfrutó el PSOE y Felipe González para alcanzar la hegemonía en esos primeros años de la transición, además de por la Internacional Socialista, el dinero de la socialdemocracia alemana, alcanza también a la CIA, o eso es un bulo? Documentalmente no hay pruebas. Pero bueno, más allá de... A ver, a veces es que no hay necesidad, quiero decir, ¿no? Es decir, ¿de dónde importa? ¿Qué importa de dónde venga el dinero? De acuerdo, ¿no? Es decir, hombre, ¿que la CIA intervino? Pues tuvo que intervenir, era su obligación, ¿no? Muy mal lo harían si no intervinieran, ¿no? Ahora mismo no hay historiográficamente, a lo que voy, ¿no? Ahora mismo historiográficamente no hay ninguna teoría definida y sistematizada con documentación fehaciente que nos explique esa intervención Si es que la hubo, y si la hubo, ¿en qué término se dio exactamente? Por lógica, suponemos que aquí intervendría todo el mundo, ¿no? Pero hay más factores. Y, bueno, la socialdemocracia hace su función, ¿no? Estamos hablando de Willy Brandt, ¿no? Estamos hablando de Pietroneni, estamos hablando de Olof Palme, estamos hablando también de la importancia de la financiación que vino, que eso está en buena medida estudiado a través de la socialdemocracia venezolana, ¿no? Y todo el dinero procedente del petróleo del país, ¿no? También ahí se ha hablado mucho de las relaciones particulares que tuvo Felipe González con Venezuela, etcétera, etcétera. Es decir, vino de muchos lados y de muchas fuentes. Quiero decir, yo me pronuncio en términos históricos, ¿no? Hasta ahí me quedo, a pesar de que tengo mis pálpitos, ¿no? Y mis intuiciones. Hombre, lo de la CIA yo no lo sé, pero lo del Departamento de Estado, eso es obvio y está documentado. Sí, sí, el primer... La idea de buscar un modelo de sistema político futuro en España que fuera bipartidista, eso está claro. Y hacia ahí fueron todos los hombres. El Departamento de Estado, tú lo has comentado, Carrillo va a Estados Unidos, Juan Carlos va a Estados Unidos, embajador de Estados Unidos, esto ya desde el año 74 está la cosa de... Sí, sí. Yo no creo de todas maneras que haya una conspiración para que esto sea así, porque para que una conspiración llegue a algún punto necesita un apoyo en la parte contraria. Pero ciertamente, lo que has comentado, eso es muy cierto, de que la situación internacional es clave para entender es fundamental. La transición española, lo de Portugal, se sentó un tembleque, en fin, tremendo, ¿no? Bueno, yo iba a preguntar otra cosa, una reflexión. Antes has dicho una cosa que también es importante, y es el asunto del tiempo histórico, del 75 al 82, o más o menos esos años, ¿no? Es un tiempo mucho más intenso. Es un tiempo, podemos denominar, fundante, y a partir de ahí, pues, estamos en el 2012 y tenemos que seguir hablando de la transición, ¿no? Porque lo que se gesta ahí, pues, de alguna manera, ha marcado clarísimamente las pautas hasta ahora. Es muy probable, y esta es mi reflexión, para que la comentes, que la izquierda en su conjunto, que es bastante más amplia que el PSOE y que el PC, en el año 75 y en el 78, no lo olvidemos que estamos donde estamos. Me da la sensación de que la izquierda en su conjunto no supo apreciar las capacidades de gestar cosas nuevas, creativas, en ese tiempo histórico, en ese tiempo intenso. Las razones, en tu libro Las Marcas, yo creo que son, creo que comentas, tiene mucho interés. Pero hay, obviamente, el PSOE es un partido nuevo, incluso por propia militancia, porque dices tú, cuando ha entrado usted, pues el año 75, 74, 73, 72, no va mucho más allá. Y después del primer congreso del 79, no hace mucha gente, esa abuela, enrabietada, o la echan, o no sé qué, pero es un partido nuevo, luego ya cuando van a las elecciones, aquello es, pues como ocurre con todos los regímenes triunfantes, pues hay una atracción tremenda, ¿no? Para lo que se tiene en la época, ¿no? Esta gente tiene como poca ideología, se decía entonces, ¿no? Y una manera de describir a aquello, ¿no? Y con respecto al PC, yo creo que sí hay otro problema más de fondo. Y es probablemente que entre los modelos escasos, claro, que habían experimentado algún tipo de revolución socialista, y su deriva a lo que fue el socialismo real y lo que es la socialdemocracia, pues en ese, digamos, de esos dos raíles no había manera, parece ser, de salir, ¿no? O sea que me da la sensación de que no había suficiente capacidad para poder plantear cosas de otro tipo, ¿no? Esto de que desapareció el anticapitalismo, incluso, digamos, como la cultura de los propios militantes en los años 70 finales. Hablar de capitalismo en los años 80 resultaba ridículo. Para el oyente, claro, no para que lo estuviera diciendo, resultaba muy poca gente. Eso parecía una cosa extraña, ¿no? Entonces ahí se pierde como una especie de capacidad que las personas teóricas, después mencionado el PCE, tienen muchísimos profesionales, pero no tienen tantos teóricos. Pienso yo, ¿eh? Tiene muchos profesionales, tiene gente muy capaz, hay gente muy interesante del PCE, faltan historias por hacerse, ¿no? Pero yo creo que no tienen muchos teóricos, y los pocos que tienen son lo suficientemente despiertos como decir, bueno, esto, por donde se parece, es un pacto es poco sensato, quizá, ¿no? Mi pregunta es también, que claro, si no se es capaz de ver lo que está ocurriendo en esa época, en esos años, que resulta que Comisiones Obreras, si es un sindicato, pero la mayor parte de los delegados que salen en las primeras elecciones, en las segundas elecciones sindicales, son independientes. Que hasta el año 80 no frenan a los movimientos huelguísticos, que no los controlan. No Comisiones Obreras, todos querían impulsar, claramente, ¿no? Digamos, como tú hablabas, dije la final, estaba, digamos, a rebufo de todo ello. Yo creo que incluso preocupados, aquí desde luego están muy preocupados. Y me da la sensación de que tienen como mucha prisa por cerrar un proceso de transición en un momento se veía 74, 75, 76, cuando todavía ese tiempo histórico podía haber dado mucho más. Esto traducido de otra manera quiere decir que hay muchas democracias, muchos tipos de democracias. Pero hasta qué punto llega la transición de estos partidos, la transacción de estos partidos en todo este proceso, como para elegir la fórmula a la que hemos llegado. Es una democracia con unos agujeros tremendos según se analiza el texto constitucional. ¿Hasta qué punto esa moderación lógica política les lleva a aceptar esto? ¿Por qué no pararon, miraron, bueno, esto ya es algo de inteligencia, pero había otro tipo de modelos inconcebibles, no lo estaban todas las veces socialistas? Y la sensación que la izquierda no tuvo esa incapacidad de analizar o de integrarse en un momento histórico muy germinal. Muy germinal. Y de hecho, como el libro lo comentas, ha ido abajo. El que González no quiere esto, en absoluto, Alfonso Guerra no quiere esto. Santiago Carrillo no quiere esto. ¿Eran tan ingenuos o están muy contentos, digamos, con lo que hicieron? ¿Ha habido alguna crítica dentro de, alguna autocrítica oficial dentro del PC? Me interesaría conocer cosas de esto. Porque la gente, desde luego que sí, hablas particularmente con la gente de aquella época y, en fin. ¿Pero ha habido algún momento en que los nuevos dirigentes o teóricos o biólogos digan, bueno, pues efectivamente la transición, esto es lo que así, esto fue tal, esto fue cual, o realmente pensaban que esto iba a ser de una manera mucho más bondadosa y si iban a alcanzar algunas de las metas que se ponían en los programas? Esta ingenuidad yo no me la creo. Eso ya, es una opinión particular. Esto de que el Garrido acepte una ley electoral, una ley DOT, que la ha hecho el 75%, esto lo comentó Miguel Herrero de Niño. Yo soy el doctor, pensando en una tertulia con Carrillo, ¿sabes? Los dos, una tertulia de radiofónica. Y esto es lo que ha llevado a Caput, a la izquierda y a la izquierda de la izquierda en este estado. Carrillo, ¿sabes lo que le dijo a Miguel Herrero de Niño? Nada. No dijo nada, no le contestó. Entonces, dices, ¿aceptaba ese tipo la restricción que es, sí, cualquiera que quiera apuntar un sistema político, lo primero que hace es coger el censo, pues en la democracia no puede tocar mucho, ¿no? Bueno, igual ahora lo quiere incluso tocar, pero bueno, o tocar el censo, hacer una ley electoral ad hoc. Pero claro, el que está enfrente dice, bueno, esto me vale a mí, pues que es ingenuidad, o no sé, este último punto es muy particular, ¿no? Pero realmente lo de la visión crítica de lo que hizo, en este caso el Partido Comunista, que eso, efectivamente muchas generalistas son un aparato tremendo. Lo que es ahí de ganarse los hechos por frenar a sus movimientos sociales, por capar al movimiento que se les escapaba de las manos, como podía haber hecho el Ministerio de tal o de cual, un gobierno de centro o de centro derecha. Pues a mí me da esto, es una reflexión. Yo creo que no llegaron a acertar el momento fundante en el que estábamos y que tuvieron mucha prensa por cerrar esto. es el monstruo de salida. Es el monstruo hasta donde llegaba. Se les convirtió a los provenientes y prominentes hombres de la derecha en demócratas. Se les ha dado una tarjeta y una categoría similar a la tuya, por mor del consenso. Cuando tú vas a ese consenso con las manos en los bolsillos, y no te tienes que poner en la puerta de la bajera y desaparecer. Que no hubo una capacidad ni teórica, no sé si personal o de disposición, de decir, bueno, hay que aguantar un poco. Hay que aguantar. Bueno, no es una pregunta, es una reflexión. Sí, bueno, pues al hilo de la reflexión, algunas contribuciones también muy, muy breves y muy modestas, ¿no? Porque son, claro, temas de enjundia. Sí, una aclaración, claro, efectivamente, la izquierda era mucho más que el PC y el PSOE, ¿no? Lo que pasa es que este libro es sobre el PC y el PSOE, ¿no? Entonces, claro, no le podemos pedir aquello que no tiene. Pero efectivamente, y más estando aquí, ¿no? En Navarra y estando al lado de Euskadi, ¿no? Había mucha más izquierda. Bueno, y en cualquier otro lugar del conjunto del Estado había mucha más izquierda, con una contribución importante, destacada, cuantitativa y sobre todo cualitativa, es decir, con cuadros, con dirigentes muy activos en las acciones de oposición a la dictadura y que en algunos casos, por ejemplo yo, lo que he trabajado en el movimiento estudiantil, en algunos casos sobrepasaba incluso al PC y le segaban la hierba por debajo, está claro. De la RC, el MC, bueno, que hablar aquí del MC, ¿no? La importancia que tuvo y los cuadros tan importantes que generó, ¿no? Lo que pasa que, claro, el libro es el PC y el PSOE en la transición, ¿no? No es la izquierda en la transición. Sobre la transición como tiempo fundante, sí, claro, efectivamente, es el periodo constituyente, ahora que tanto se habla, ¿no? de abrir un proceso constituyente, el proceso constituyente del actual sistema político se produce en la transición, pero es que además la transición no solo es materialmente el momento fundante y el tiempo constituyente, ¿no? Sino que lo que yo también planteo es que es el mito fundacional del actual sistema político. Es decir, los sistemas políticos necesitan para legitimarse muchas cosas, ¿no? Pero entre algunas de las cosas que utilizan, necesitan muchas veces de un mito fundacional y de figuras ejemplares. Y el mito fundacional es obviamente la transición, que es el relato edulcorado que nos han planteado, ¿no? Y que se filtró también al relato historiográfico y del cual el relato historiográfico viene sacudiéndose afortunadamente en los últimos años. Y dentro de las figuras ejemplares pues están los grandes próceres, del rey a Fernández Miranda, a Manuel Fraga, a Adolfo Suárez y por supuesto a Santiago Carrillo. Ahora que ha fallecido Santiago Carrillo, los discursos a propósito de su muerte han sido básicamente tres, ¿no? Uno minoritario, procedente de la derecha más montaraz y cavernaria o cavernícola, ¿no? Que lo sitúa como un acopio de maldades, ¿no? Dentro de las cuales destaca con luz especial su supuesta responsabilidad en la matanza de Paracuellos. Hay también otro discurso más visceral, más pedestre, procedente de la izquierda y de los militantes comunistas, que es el Carrillo como el dirigente traidor, ¿no? A la causa, que prácticamente reconduce a sus más fieles acólitos a la casa común del PSOE. Y a partir de esa finalidad del personaje, pues reinterpreta toda su trayectoria planteando poco menos que ya albergaba esta idea desde que fue secretario general, ¿no? Pero el discurso mayoritario que ha habido a propósito de Santiago Carrillo ha sido el del gran hombre de Estado con sentido de la responsabilidad y que fue capaz de ceder en perjuicio de los intereses de su partido para contribuir al bien superior del establecimiento del sistema parlamentario que actualmente disfrutamos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy cuestionable desde un punto de vista historiográfico, ¿no? Primero porque presenta una visión de la transición como un producto resultante de las negociaciones y del altruismo de las élites en el poder, cuando lo que está claro es que esas decisiones de las élites en el poder por arriba estuvo muy condicionado por la presión social por abajo y por ese contexto internacional que cada vez se está esclareciendo de manera más nítida. Son las tres variables que hay que tener en cuenta. Pero claro, lo que resulta cuando menos llamativo es que lo que más se celebre públicamente y mediáticamente de Santiago Carrillo fue su papel como secretario general del partido durante la transición, cuando es al final de este proceso cuando el partido termina roto por dentro y con esos resultados electorales catastróficos. Es que así visto parece, no parece, sino que lo que se está celebrando es la derrota del PC o indirectamente la derrota de los proyectos de ruptura democrática por los cuales, entre otros, apostaba también el PC. Y esto interesa sobre todo en un momento histórico en el que se está cuestionando el sistema político actual. Reavivemos el mito fundacional del sistema político actual ahora que nos están hablando de un nuevo proceso constituyente y se está cuestionando el modelo actual. Ahora hay que otra vez que rescatar ese discurso de la transición como un mito fundacional y esas figuras ejemplares. Yo es que ahora quiero escribir una cosa sobre los fastos de la muerte de Santiago Carrillo en esos términos, ¿no? Efectivamente, el PC y el comunismo en general. Yo el otro día en un acto con el viejo secretario general del PC, Julián Guita, ¿no? Un acto muy interesante, planteábamos, ¿no?, que en el PC, en la izquierda alternativa de este país, y casi extrapolable a la izquierda europea en general, han existido siempre tres almas, ¿no? Estas almas no se corresponden con tendencias organizadas o con dirigentes políticos, sino que son almas que transmigran, ¿no?, de unas tendencias a otra y de unos dirigentes a otro. Ha habido, o hay, un alma, digamos, tradicional, conservadora, que piensa que puede dar respuesta a los grandes problemas con las viejas certezas, muy asustada, ¿no?, muy agarrada a esas certidumbres, muy agarrada también siempre al palo de la bandera, ¿no?, para que no se la lleve el viento de la historia. Ha habido también un alma, o hay también un alma muy, muy posibilista, muy pragmática, muy institucionalizada, que proclama siempre la necesaria renovación, pero que no entiende la renovación más allá del ayornamiento estético, generacional, y que es incapaz de trascender los límites del burocratismo como forma habitual de hacer política, y sobre todo no es capaz de concebir una acción política más allá de los límites de la socialdemocracia clásica de los años 60, que es una cosa que ya no es recuperable porque ese contexto histórico, que era lo que yo planteaba, ha desaparecido. Y ha habido otro alma, más heterodoxa, también más radical, más anticapitalista, más profundamente democrática, y también más abierta a las nuevas experiencias y a las nuevas posibilidades, ¿no?, que ofrecen pues experiencias de lucha procedentes de otros ámbitos que no son los propios. El gran dilema de la izquierda es que no supo salir. Se movió entre la consabida atracción socialdemócrata y la apelación a las viejas certezas paralizantes, sin ser capaz de construir algo nuevo. ¿Por qué? Bueno, primero porque esto de anticiparse a los tiempos es algo realmente complicado, ¿eh? Esto es algo realmente complicado, ver por dónde va el curso de los tiempos en momentos de cambio donde las dosis de incertidumbre son tremendas, no es algo fácil. Si estamos ahora en un momento también de reconfiguración de todos los elementos sociales, económicos, políticos, culturales, civilizatorios, me atrevería a decir, yo creo que lo que priman también son las dudas, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que llama la atención no es tanto que no se tuviera intuición de por dónde pudieran ir las cosas, como cuán desatinados eran algunos de los análisis que se hacían entonces, ¿no? Si hay algo que caracteriza al eurocomunismo, pese a lo que su nombre pueda sugerir, no es una estrategia convergente de transición al socialismo, de lucha política cotidiana a escala europea. Lo que denomina el eurocomunismo es el derecho y el deseo que tienen los partidos comunistas nacionales de Occidente a diseñar su propia vía nacional al socialismo. De hecho, el eurocomunismo muchas veces se llama la vía nacional al socialismo. Claro, Mandel y los trotskistas lo primero que dicen del eurocomunismo de manera muy irónica, eso es un revival del estalinismo, ¿no?, por lo del socialismo en un solo país. Pero en definitiva, lo que quiero decir que llama la atención es que la apuesta ideológica o estratégica fundamental pasa por una estrategia propia de transición nacional al socialismo cuando estamos en los años ya de la convergencia europea, de que la soberanía nacional está desapareciendo del Estado-Nación, se está produciendo la externalización de, es decir, todo en ese momento, ¿no?, en ese momento en el que el marco del Estado-Nación está desapareciendo como ámbito de desarrollo de la actividad política de una manera influyente y donde además las formas de relación socioeconómica ya no se encuadran en esos términos. Qué mayor desatino, ¿no? Hubo quienes sí tomaron conciencia de que se estaba en un momento de cambio tremendo. Adolfo Sánchez Vázquez, Manuel Sacristán lo plantean. En Italia lo plantea también, vaya, que vive todavía, que es muy bueno. Se me ha olvidado ahora el nombre. Esto también lo plantea una vez que vino a España y en un debate, ¿no? Pero bueno, no saben por dónde pueden ir las cosas. Saben por dónde no pueden ir las cosas. Y esto Sacristán lo dice en un momento determinado. Dice, es que efectivamente, o sea, la política concebida como la concibe Santiago Carrillo, en términos de ser influyentes institucionalmente, según se está desarrollando el proceso político, no tiene otra alternativa. El problema es que ese camino tiene unas limitaciones tremendas y lo que hay es que explorar otros caminos. Lo que hay es falta de visión y sobre todo falta de valentía a la hora de salirse de los cauces prediseñados que no conducen a ninguna parte y explorar nuevos caminos que no se sabe a dónde pueden conducir. Es mi opinión. Y bueno, básicamente es eso. Autocrítica en el PC la hay y casi oficialmente en la época de Julián Guita, después. Y el capítulo sobre el PC de mi libro se cierra con... Es que no lo tengo aquí señalado, si no lo leería, ¿no? Se cierra con una cita oficial aprobada en un comité central del partido, una resolución oficial, un párrafo muy breve, para no levantar ampollas, por cuanto que en la dirección de Julián Guita siguen estando en buena medida los dirigentes de entonces, que entonces habían apoyado eso, pero quizá por empecinamiento de Julián Guita y de otra gente, sí se mete el párrafo donde se hace una valoración muy crítica de lo que fue la transición. Bastante crítica. Con ese párrafo está en el libro y se cierra el capítulo del PC. Y un par de comentarios rápidos. Si haces otra edición de esto, a mí me parecería más justo cambiarle el subtítulo. Ajá. Yo creo que deforma lo que es parte del libro, ¿no? Si el título es el PC y el PSOE, no sé qué. Lo de la izquierda, dices. Y el subtítulo dice, sí, la evolución ideológica de la izquierda, claro, sería de esta parte de la izquierda, ¿no? Sí, toda la razón. Lo que pasa que... Que... Es peligroso porque luego cuando el Fontana te hace este comentario elogioso y habla del desarme político, bla, bla, bla, y yo que también formaba parte de la izquierda en esos años y no estaba en ninguno de estos dos partidos, yo no tengo conciencia de haber pagado un desarme. Hicimos otros, sí, errores, pero sí, sí, no hicimos estos desarmes políticos, morales, intelectuales. Nuestros errores son de otro tipo. Y luego dos comentarios rápidos en relación un poco a lo de Emilio, ¿no? Yo no sé si el PSOE y el PC tuvieron demasiada prisa o algo así en cerrar un proceso así muy breve, porque esto daría para mucho más. Yo creo que no querían hacer otra cosa. El PSOE, efectivamente, yo creo que el PSOE de los 70 es un partido nuevo, aprovecha, como tú bien has dicho, toda la referencia histórica y todo y toda aquella, bueno, pues todo el papel que había jugado en la etapa previa a la guerra civil. Yo creo que la socialdemocracia internacional para entonces ya es un pilar del sistema capitalista. El sistema capitalista de los años 70 no se entiende ya sin la socialdemocracia como un grupo social amplísimo y de mucho poder que lo sustenta directamente, que no lo va a cuestionar, que puede jugar por hacer del capitalismo algo más humano o no, ¿no? Según esté en los países nórdicos de Europa o pueda implementar por diversas razones estado de bienestar, bla, bla, bla, pero en cualquier caso es un partido necesario. Yo no hablaría tampoco de conspiración, no sé si estas cosas, no creo que se van conspirando, pero yo creo que efectivamente aquí quien sea necesita recrear un partido socialdemócrata para que la nueva democracia española pues se parezca a lo que está funcionando en Europa, ¿no? Y entonces efectivamente pues el nuevo PSOE con todas sus subibajes y todas sus historias los juega perfectamente este papel. Y el PC, para terminar, yo no lo sé analizar muy bien. Me atrevo a sugerir que siguen todavía cometiendo en la base el mismo error que tan trágico fue durante la guerra civil, durante el propio momento de la guerra civil. Lo vuelven a repetir cuando ponen por delante de todo lo demás la reimplantación de la democracia burguesa. O sea, es impepinable que aquí de la dictadura se pase a un sistema asentado de democracia al uso, y para eso pagamos lo que haya que pagar, porque yo creo que el precio efectivamente es carísimo. Esa aceptación simbólica de la bandera española y del rey, yo me imagino imagino, yo no lo conocí, era demasiado joven, pero me imagino que en las filas internas eso tuvo, o sea, eso tuvo que ser un boom, ¿no? Para la gente que creía en algo más, en todo esto, pero yo creo que efectivamente les importa, no un pito, pero les importa muy poco todo lo demás, con tal de seguir con la política de que aquí las cosas se hacen por etapas. Entonces, de momento hay que asentar la democracia burguesa y luego ya vendrá lo que venga, ¿no? Y ahí empieza, yo creo que ahí empieza la segunda debacle del PC, o sea, la que sufre en la época democrática. Sí, sí. Sí, yo también creo que esa concepción teleológica, ¿no?, de la historia como un proceso encaminado a un fin y con respecto al cual hay que poner una serie de etapas sucesivas, es un grandísimo error, ¿no? Porque además, desde esa supuesta concepción, siempre se justifica cualquier praxis moderada como por lo menos un pasito más en esa dirección, que es lo que plantea curiosamente Santiago Carrillo y la dirección de Santiago Carrillo para justificar los pactos de la Moncloa. Lo que dice es, estos pasos son conducentes dentro de esa estrategia de largo alcance. Claro, esto siempre vale, tenemos metáforas para decir el paso atrás y los dos adelante, o para subir a la montaña hay que bajar por el valle. Bueno, esto luego en el folclore de la izquierda hay muchas maneras de justificarlo, ¿no? Claro, el gran debate de la izquierda y de la izquierda transformadora a partir de los años 20, de los años 30, esto lo plantea Gramsci de manera mucho más fina, es decir, ¿qué hace un partido revolucionario cuando no tiene las condiciones de hacer una revolución en ese momento? Esa es la gran pregunta, ¿no? Él recurre a metáforas militares de guerra de movimientos y guerra de posiciones, de construcción de hegemonía social, y ahí está un poco la clave, ¿no? Pero claro, ese es el drama. O sea, ¿cómo vive un partido comunista con la tensión y con la necesaria mala conciencia de que tiene que obrar como partido revolucionario en unas condiciones donde, por expresarlo en esos términos solemnes, la revolución no es posible? Y eso ya se ve desde los años 30 y 40. Pues eso es realmente, realmente complicado. Claro, eso hay distintas salidas, ¿no? La salida socialdemócrata que dice, bueno, es que ni es posible una transformación radical de la sociedad, incluso no solo no es posible, sino que es temerario o peligroso porque los sueños de la razón revolucionaria en este caso produce los monstruos del socialismo real, o en plan Bernstein, ¿no? Porque es, bueno, es posible una gestión más humanizante, que efectivamente es lo que tú planteas, lleva a la integración de la clase obrera en el capitalismo, que es lo que hace la socialdemocracia, no en términos de conspiración, ¿no?, sino en términos de, bueno, de crear pues una cobertura social y una implicación electoral de los trabajadores, vía electoral de los trabajadores en las instituciones, etcétera, etcétera. Claro, todo eso se desmorona cuando el estado de bienestar entra en quiebra, que no es ahora, que es una cosa que viene de los años 70, y entra en quiebra por muchas razones. Tan quiebra, entre otras cosas, porque este modelo de estado de bienestar, que a veces tampoco se dice, se ha sostenido por lo pronto en la obtención de materias primas a muy bajo precio procedentes de los países del tercer mundo. Lo de los precios del petróleo en relación con el conflicto israelo-palestino es cierto, pero es más anecdótico que otra cosa, ¿no? Y bueno, muchas más cosas que no sé, que se podría... Ah, lo del golpe que debió suponer para los militantes la aceptación de la bandera y la monarquía. Esto debió de ser tremendo, ¿no? Pero yo creo que en el libro también lo planteo. El problema de los golpes es que no duelen cuando te los dan, sino que duelen cuando el cuerpo se enfría, ¿no? Cuando estás en un ring o jugando un partido de fútbol y te dan una patada, en ese momento, bueno, te duele relativamente. Pero cuando el cuerpo se enfría, entonces sí que duele. ¿Cuál es el problema de la militancia, para la militancia del PC? Que va asimilando frustraciones de este tipo que son, digamos, asimilables, tomadas una a una en su momento, pero que resultan ya insoportables en su conjunto cuando han pasado 6 o 7 años. Por eso, claro, la crisis en el 81, pero esa crisis es resultado de todos los golpes que se van encajando sin que haya ninguna compensación a cada uno de esos golpes, porque todos esos golpes se asumen siempre como, bueno, esta cesión es necesaria para luego compensarla con otra cosa, y esa compensación nunca llega. Nos hemos dado una cerveza, ¿no? Igual vamos a ir a tomar una cervecilla, un pincho ahí a mi zona de la nueva galería, que se puede brindar por Carrillo o por su... Por No sé cómo aquí o. Sí, ellos, Armando y Manol, son los que llevan esto. ¿Queréis alguno, Javier? Sí. Pero luego a mí no me vengas en cuenta, ¿eh? ¿Vos también eres actor de España? Sí. Me leo, sí, me gusta, como, hay evolución, ¿no? Hay evolución a cargo de la librería, ¿eh? Yo es que me leía el Intervenidos y Soberanos y Intervenidos de Joan Garcés. Entonces, es lo mejor que se escribió entonces. Sí, sí, el Soberanos y Intervenidos de Joan Garcés. Por eso me interesa. Más que nada, a ver. Vale. Se estaba yendo como algo, ¿no?